El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Para hacer un balance de lo que fue el trabajo del año 2018 en el área de usuarios, consumidores y servicios públicos, nos visita la doctora Mariana Grosso, jefa del área, y por supuesto quien nos va a dar un panorama de cómo ha trabajado, cuáles fueron los temas que la Defensoría ha intervenido, cuál es la labor de la Defensoría también en su relación con la sociedad, con los organismos de control, con el Estado, ¿no? La participación en distintos foros, en distintas jornadas, eventos, es decir, un panorama completo de lo que fue el trabajo del área. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, el área de servicios, digamos, primero para hacer un raconto de los principales reclamos que hemos recibido este año, estuvieron vinculados, por un lado, con todos los cuestionamientos a las facturaciones de el servicio de electricidad, porque se denunciaba la incorrecta toma de medición, como así también en los casos de facturaciones del servicio de gas, que por un lado se cuestionaba el consumo y esto sí se dio en ambos casos, en el caso del servicio de electricidad como en el servicio de gas, dificultades para el pago de la tarifa, el pago de la factura. Sobre este punto nosotros hemos intervenido en múltiples ocasiones ante las empresas prestadoras de servicios solicitando planes de pago accesibles a los ingresos de cada uno de las distintas situaciones de los usuarios. La realidad es que hemos tenido éxito. En la mayoría de los casos se ha logrado planes de pago accesibles. En el caso de los cuestionamientos a la facturación del servicio de electricidad, fundamentalmente es en el caso de la distribuidora, una de las distribuidoras nacionales, lo que hemos observado es que efectivamente cuando se le pedían que nos envíen fotos del medidor y que se haga un control interno, claramente había una diferencia sustancial en lo que estaba efectivamente calculado. Nosotros en esos casos hicimos pedidos de informes al ENRE, que tenemos como novedad que en el caso del Ente Nacional Regulador de Electricidad está otorgando turnos para que se puedan presentar los reclamos, y en esos casos, sobre todo cuando se cuestiona la facturación, lo que ordenó el ENRE es a las distribuidoras que tomen pagos parciales como si fuera el consumo del bimestre anterior. Es decir, que no puede cortarse el servicio en los casos en que el usuario tenga un turno para plantear el reclamo ante el ENRE. De igual manera, y como nosotros otros años hemos contado, también se reciben quejas por multas de tránsito, porque están mal confeccionadas, porque no estaba en el lugar. Nosotros, como siempre planteamos a todos los ciudadanos, es que no tenemos competencia directa, sino que lo derivamos al organismo que corresponde. Por otro lado, hubo un trabajo muy fuerte porque nosotros nos están ingresando un montón de reclamos a través de las redes, en los cuales nosotros tenemos una base de datos en las cuales nosotros dejamos registrado cómo se asesoró a esas personas, o bien si nosotros iniciamos una actuación y se le da el trámite. Es un trabajo fuerte en las cuales participan todos los integrantes del área por las distintas temáticas y los reclamos que nos ingresan de distintos puntos del país. Porque también acá tiene que ver muchas veces las distribuidoras de energía o de gas o de agua locales, provinciales, donde también. Exactamente, o cualquier otro tema vinculado con los temas del área, en los cuales se los asesora como para poder dar inicio a ese reclamo, o bien nosotros solicitamos mayor documentación e iniciamos la actuación. Tema aparte, merece destacar el tema de tarifa social. Muchas consultas, ¿no? Mucha gente. Hemos recibido muchas consultas y la realidad, esto está ligado con nuestra crítica que hicimos en las distintas audiencias públicas. Debemos destacar que la Defensoría participó en todas las audiencias convocadas para modificaciones de tarifas durante todo el año. Nosotros las críticas que planteamos, pero que esto en definitiva resulta ser idéntica a la que nosotros hicimos en la audiencia pública de noviembre de 2017 en el caso de gas, que se proponía una modificación en el cálculo de la tarifa y que esto iba a afectar de la tarifa social estamos hablando, y que iba a afectar a quienes más lo necesitaban. En las dos audiencias que se realizaron este año manifestamos e insistimos que debía retrotraerse a la forma que estaba aplicada a partir de 2016, es decir, haciendo unos descuentos a medida de rango de consumo. No se hizo de esta manera. Algunos de los casos donde hay gente que tiene tarifa social, pero los montos de la factura son excesivamente elevados. Esto también está ligado con nuestra posición, que decimos que las tarifas que tienen que ser asequibles y accesibles, es decir, que yo tengo que tener la posibilidad de pagar y después mantenerme en el servicio, porque yo otorgar tarifa social, pero que si después a largo plazo no puedo pagarla, en definitiva se desnaturaliza, se excluye a ese usuario del servicio, y es un deber del Estado de proteger y garantizar el acceso a los servicios públicos. De la misma manera, también tuvimos las audiencias públicas de aguas. Claramente está ligado con una actuación nuestra, que de la Agenda 2030, que también estamos apuntando a la accesibilidad y a la asequibilidad. Ahí hemos reiterado en estas audiencias todo lo que esté vinculado con la facturación global a los edificios, con la medición global, que decíamos que esto es injusto y que el usuario es el dueño del inmueble y no el consorcio quien resulta ser el usuario del servicio. En el caso de gas, también en las audiencias públicas, nosotros planteamos la posibilidad de una factura previsible, es decir, que se prorratee durante el año y que se estabilizan los consumos del usuario para que aproximadamente sepa o se anticipe cuánto tiene que pagar. No, que no haya picos. Exactamente, pico, claramente nosotros sí también dejamos asentado que esto tiene que ser una decisión del usuario. No se puede, porque cada usuario maneja su economía. Entonces, no podía ser esto de una manera compulsiva. Uh-huh. También seguimos adelante con nuestro programa sobre empresas y derechos humanos, que se está trabajando también con todas las áreas, porque esto en realidad involucra... Es un trabajo transversal. Es un trabajo transversal a las distintas áreas. Hemos participado en distintos foros y en distintas... talleres de capacitación que realizó el GANRI, digamos la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, de manera tal de poder hacer intercambio de buenas prácticas para mejorar y realizar mejores, productos desde la Defensoría, siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra función principal como institución nacional, que es la promoción y protección de derechos humanos, y que incluye también a las empresas que no pueden dejar de cumplirlo. Perfecto. Bueno, este sería un panorama general de todas las consultas o de algunas consultas. Sí, a ver, otro tema también que es sistemático, que lo tenemos, que si bien el servicio telefónico de línea en las casas ya está siendo un servicio que es prácticamente obsoleto y sustituido por la telefonía celular, no es menos cierto que... sigue siendo un derecho de los usuarios poder contar con el mismo, aquellos que los tienen, o solicitar nuevas líneas. Lo que nosotros observamos es que existen demoras en la reparación de los servicios, de la misma manera que la demora en operar las bajas, si bien existió toda una modificación en la normativa este año sobre la existencia en cada una de las prestadoras de telecomunicaciones, el botón de baja en cada página web, la realidad es que no se opera con la inmediatez que tiene que realizarse. Sí. Así que algunos de los reclamos... Yo por ahí me acuerdo también de algunas consultas, muchas consultas sobre el tema de electrodependientes, que este año más salió con el tema de electrodependientes. La realidad existía una prórroga al registro. Nosotros, todos los casos que hemos recibido, en realidad... se fundaban en la demora en la incorporación en el registro de electrodependientes. La realidad es que la mayoría, creemos, el 95% de los casos fueron resueltos favorablemente. Es lo que siempre nosotros decimos a quien los esté solicitando, que nosotros no hacemos la evaluación médica sobre la necesidad de la electrodependencia, exactamente, en incorporarlos a los registros. Claro, bueno, son algunos de los temas. También me acuerdo por ahí en algún momento el tema de los cobros de los préstamos, ¿no? Lo que se cobra en los préstamos, lo que aparecen en los bancos, los jubilados, ¿no? Cuando dan los préstamos que le cobran algunos intereses o algunas cosas que es la letra chica de los contratos. Exactamente, bueno, en esos casos también, a ver, es lo que contaba un poco antes, a ver, lo que hacemos primero es el asesoramiento y en los casos que nosotros advertimos la disfuncionalidad, se cursan los pedidos de informes respectivos o casos como, digamos, vos también, Fernando, ya lo sabés, casos que se los incluyen dentro de una cooperativa con cobro de cuota social a través del recibo y la gente dice, yo nunca estuve ni nunca solicité, nunca asociado, ni nunca solicité el crédito, entonces lo primero que hacemos es decir, bueno, haga la presentación, usted manifieste que nunca estuve asociado, de la misma manera que con instituciones bancarias, en algunos casos nosotros hemos solicitado también la intervención a fin de que en los casos de préstamos que no se podía pagar por situación económica, las refinanciaciones para esos préstamos. También importante ese tema. Exactamente. Bueno, Mariana, un completo informe. Muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos, por supuesto, un muy feliz 2019 para vos, para todo el equipo de trabajo del área de usuarios, consumidores y servicios públicos. Igualmente, gracias a todos y estamos siempre para evacuar, para recibir las consultas en el área. Muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.